humanidad de Jesús. En un primer momento consideramos algo acerca de los límites que esa humanidad de manera natural implicó. Y en segundo lugar, veíamos acerca de la espiritualidad de Jesús en tanto que hombre. Dados los límites que había, pese a su preexistencia eterna, tuvo que usar las herramientas propias que un ser humano puede usar y debe usar para tener relación con el Padre. Pero vamos a seguir adelante y en tercer lugar vamos a abrir otro capítulo hoy que podríamos titular algo así: Jesús viviendo entre hombres o sus relaciones humanas. Porque estando en la tierra y siendo auténticamente hombre, se relacionaba con otros seres humanos, evidentemente. Y es interesante considerar esto en Jesús. Vamos a ver dos grandes apartados, supongo que más o menos distribuiremos la mitad del tiempo en cada uno de ellos. O sea, las relaciones humanas de Jesús. Primer apartado, primera idea. En Jesús, al considerar sus relaciones humanas, vemos cómo había aceptación. Aceptación de las personas, pese a su sexo, edad, condición social, etc. Y a su vez, y con ella, había comprensión y solidaridad con sus carencias. Ese va a ser el primer bloque que vamos a considerar en esta tarde. Vamos a hacer breves enunciados que vamos a ilustrar con ejemplos bíblicos. En primer lugar, vemos cómo en Jesús hubo lugar para los diferentes, digamos, estamentos humanos, si podemos decirlo así. Los niños tenían lugar, las mujeres tenían lugar, los mayores tenían lugar, los extranjeros tenían lugar, etc. Había lugar. Aunque eso lo conocemos, vamos a ilustrarlo brevemente, lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cómo había lugar para los niños. Muy brevemente recordemos Evangelio de Marcos, capítulo 10, donde los discípulos seguramente pensaron que hacían un favor a Jesús. ¿Y en qué consistía el favor que esos discípulos hacían a Jesús? Pues impidiendo que le llevasen niños, y niños pequeños. Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Seguramente por aquello que a veces decimos u oímos, que los niños molestan. Ojo, a veces molestan. Pero no significa que no haya lugar para ellos en Jesús. Y la reacción de Jesús es muy enérgica. 14. Viéndolo Jesús, se indignó. No simplemente le pareció, no, malo. Se indignó. Y les dijo: dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. A menos por dos motivos: porque son niños y en su ser infantil ilustran el Evangelio. Los que se hacen como niños entran en el reino. ¿Qué es lo que dice a continuación? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo lo que sugiere que eran niños pequeños, o algunos de ellos al menos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Un lugar, pues, tenían los niños para Jesús. Acerca de la mujer, la ilustración del capítulo 14 también de Marcos, del ungimiento que realizara María. Es interesante este ejemplo porque allí no hay una necesidad en María en el sentido de una enfermedad o de una limitación, etc. Lo que hay es su deseo de honrar a Jesús. Capítulo 14, versículo 2, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, que es bastante dinero, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Ese dispendio, ¿verdad? El valor del perfume. Y además, habiendo tanta necesidad, siempre hay necesidad. La necesidad nunca se termina. Pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús interviene. Notemos que no hay una necesidad en ella, en el sentido de una enfermedad, un pecado, en fin. Hay el deseo, eso sí, de reverenciar al Señor, y había una comprensión, de alguna manera, por la frase de Jesús a continuación, de lo que iba a suceder. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y en cuanto a los pobres, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí, no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en esta actitud de reverencia, de adoración, etcétera, de esa mujer, apostilla a Jesús. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. Y añade, para memoria de ella, no de él, Jesús mismo, sino para memoria de ella. Un lugar, pues, en Jesús para la mujer. ¿Os acordáis que días atrás, yendo al capítulo 7 de Marcos, Jesús reprendió cómo algunos, por el abuso de sus tradiciones, o por algunos énfasis, no daban a sus padres mayores lo que necesitaban? Dice capítulo 7, versículo 11, simplemente la idea, para que notemos cómo las diferentes personas, sea cual sea su condición, edad, sexo, etc., tenían un lugar y un respeto para Jesús. Versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Porque no nos engañemos, ahora hay más ventajas sociales, bueno, al menos aquí, que en aquellos tiempos. Pero llega un momento que las personas se hacen mayores y con ese estado son mucho más frágiles, necesitan esa ayuda de los hijos. Está claro. Y Jesús lo recoge. Esa responsabilidad aquí de los hijos luego veremos algo, sobre la responsabilidad de los hijos respecto a sus padres. Jesús pensaba en los mayores. Un último botón de muestra dentro de esos diversos segmentos sociales, por decirlo, de alguna manera, un apunte sobre los extranjeros. Capítulo 10, pero de Lucas. Vamos a cambiar de evangelio. Lucas, capítulo 10. Es interesante ese relato, en cuanto a lo que vamos a decir, porque es un relato ficticio. Es un relato parabólico. No es la descripción literal de un hecho histórico, que es así y ya está. Aquí es un relato ficticio, por lo tanto, cuando Jesús hace un matiz, es el relato del buen samaritano, que todos conocemos de memoria. Hemos de entender que no está recogiendo un hecho que si uno era samaritano, pues era samaritano, sino que Jesús lo dice expresamente. Podría haber puesto otro ejemplo, ¿verdad? Samaritanos y judíos no se relacionaban. Y sabéis la necesidad que surgió, porque dice el Señor, versículo 30, Lucas 10, 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, o sea, no se trata de que no se dieran cuenta, viéndole pasó de largo. Pero, y ahí viene el matiz del relato de Jesús, un samaritano sonaría mal al auditorio, plenamente judío, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, comparte, igual que los demás, el haber visto la escena y la situación, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Samaritano. Una persona con sentimientos, que es lo que está aquí remarcando el Señor. Y contrastándolo con la actitud que era de esperar en un sacerdote y en un levita. Además, dice en el versículo 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y pagad por anticipado. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Además, tiene guasa la cosa, si me permitís decirlo así, porque entonces Jesús hace una pregunta. ¿Quién, pues, de estos 3, sacerdote, levita y samaritano, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No penséis que la gente dijo, el samaritano. No, eso hubiese sonado muy mal. Dice, el que usó de misericordia con él. En esa descripción más suave, ¿verdad? Pero que evidentemente hacía referencia al samaritano. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A ver, ¿lo mismo que quién? Lo mismo que hizo el samaritano. Con ese relato está subiendo la categoría de la persona que utiliza como ilustración, un samaritano. Estamos considerando las relaciones humanas de Jesús y constatando cómo en Jesús había lugar para todos. Podríamos poner más ejemplos, pero hemos de continuar. En segundo lugar, en Jesús, en esa aceptación, en segundo lugar, dentro del primer bloque, de esa aceptación de las personas de la comprensión y solidaridad con ellas, vemos que sintoniza con el sufrimiento de las personas. Un botón de muestra, que además sintoniza con la mujer. Lucas, capítulo 7. Es el relato de la viuda de Naín. Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. La comitiva que se acercaba se cruzó con una comitiva autóctona del lugar que salía, ¿verdad?, a las afueras para enterrar a un difunto. Se añade esa información: hijo único de su madre, la cual era viuda. Ese comentario es muy breve, pero nos da mucha información posible en la época que estamos considerando. Si esta mujer era viuda, estaba sola respecto a marido, que no estaba, era viuda. Si del hijo se dice que es único, y ese es el que están yendo a enterrar, o sea, ni marido ni hijo. Esto es sola como la una, ¿verdad? En una época socialmente no con los avances de la actualidad. O sea, es una situación muy delicada. Y no quiero decir con ello que lo más importante para aquella mujer fuese el apuro que pudiera ahora estar socialmente hablando, aparte de la pena. No, seguramente la pena era lo principal. Pero démonos cuenta que la situación era sumamente delicada. Además de la pena, la soledad. Pena añadida, ¿verdad? Había solidaridad ciudadana, porque al final de ese versículo 12 se nos añade y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Fijaos, no dice que cuando el Señor vio el féretro, ni dice cuando el Señor vio el difunto. El muerto estaba muerto. El Señor vio a la que estaba viva, a la madre. Y se compadeció de ella, que estaba viva, ¿verdad? Y le dice a ella, que está viva: no llores. No llores. Es una expresión cariñosa, de cercanía, etcétera. Pero esa sola expresión, con la sintonía que puede implicar, evidentemente muchas veces es insuficiente. Si uno está abatido por un dolor muy intenso, por la causa que sea, escuchar un no llores, bien que implica sintonización por parte de quien lo dice, no es suficiente para dejar de llorar. Pero Jesús hizo más. Podía hacerlo. 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, ahora sí: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, como evidencia de vida y de coherencia. Pero fijaos el matiz final del versículo 15. Y lo dio a su madre. Fijaos que el personaje principal, aparte de Jesús, es la madre, no el hijo. Y no quiere decir que no fuese para el mismo hijo una bendición la resurrección, ¿eh? Pero démonos cuenta. Jesús sintoniza con el sufrimiento de la madre y le devuelve a la madre el hijo muerto, que era joven. Eso impactó. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Vemos pues a Jesús sintonizando con el sufrimiento. Otro matiz, tercer matiz, dentro de ese bloque de aceptación y solidaridad. Jesús sintoniza con la necesidad. Y lo coloco en un apartado diferente, porque muchas veces el sufrimiento, lo hemos ilustrado con un ejemplo de la muerte, ¿no? Podríamos hablar de enfermedad, etcétera. Pero hay necesidades que muchas veces no llegan a generar ese tipo de sufrimiento, y por eso lo coloco a otro nivel. En la necesidad, y vamos a poner un botón de muestra, yendo al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Es la multiplicación de los 4.000. Aquí se ilustra no tanto la idea de sufrimiento, sino la idea de necesidad. No es exactamente igual, o no tiene por qué serlo. Aunque el sufrimiento puede ser una necesidad, pero no voy por ahí. Resulta que se estaba produciendo una necesidad. Capítulo 8, versículo 1. En aquellos días de Marcos, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, y uso ese relato de la multiplicación de los 4.000 porque hay detalles diferentes que en la multiplicación de los 5.000. Como lo que ahora vamos a comprobar. Versículo 2. Fijaos, Jesús no es una pregunta como ocurrió con la multiplicación de los 5.000, sino más bien Jesús comparte su inquietud. Versículo 2. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, no había autobuses, no había taxis, no había, fin, había distancias largas. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y el detalle que deseo compartir es ese. Habían venido a Jesús porque querían. Estaban escuchándole, etcétera. Podían marchar cuando lo deseaban. Pero llevaban 3 días. Es que, aunque sea para escuchar la palabra de Dios, también el cuerpo ha de comer. Y el cuerpo ha de dormir, etcétera. Es una necesidad, ¿verdad? Y es interesante ver ese interés y esa preocupación de Jesús por esa necesidad. Tengo compasión de la gente. Si los enviare en ayunas, se desmayarán en el camino. Bueno, ya sabéis, la escena es un paralelo también de otro hecho muy parecido de la alimentación, en aquel caso de los 5.000. Jesús hizo ese milagro prodigioso, ¿verdad? Y hubo para todos. Y pudieron marchar con el hambre física satisfecha. Sabemos, solo lo menciono, que Jesús y sus discípulos tenían una bolsa. Y la bolsa recogía dinero. Y un dinero que, entre otros usos, hasta donde sabemos, era para ayudar a los pobres. O sea que interés, solidaridad con las necesidades o con los necesitados. Hemos visto 3 cosas. Aceptación de las diferentes personas. Hemos visto, en segundo lugar, sintonía con el sufrimiento. En tercer lugar, sintonía con la necesidad. Y en cuarto lugar, sintonía con el disfrute. Con el disfrute. No solamente sacará, digamos, más, no sé cómo decirlo, más solidaria en un sentido penoso, triste, etcétera, sino en un sentido positivo. Es muy interesante. Siempre hay motivos para llorar. Siempre, lo puedo asegurar. Siempre. Pero también hay motivos para reír. Si para reír esperamos que todo vaya bien en ese mundo, nunca. Nunca. Y es interesante ver en Jesús cómo de la misma manera que siente aceptación y solidaridad cuando hay sufrimiento, también cuando hay alegría. ¿Os acordáis de las bodas de Caná? Pero quiero mencionaros otro detalle, el de Lucas capítulo 5. Es la fiesta que montó Mateo o Leví después de su encuentro con Jesús. Sintonía en el disfrute. Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Me gustaría que notásemos tres matices. Y Leví le hizo. ¿A quién? ¿A Jesús? ¿Qué le hizo? Banquete. ¿Cómo era el banquete? Grande. Y con la necesidad que había afuera. Leví le hizo gran banquete en casa. Y Jesús ahí comiendo. Tanto es así, versículo 30, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús no estaba ya por identificación con el pecado. Ni estaba pecando. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mirad, el trabajo de médico es peculiar por diferentes razones, pero también el médico a veces tiene alegrías y disfruta viendo que hay gente que se pone buena. Me refiero, gracias a la intervención médica, no a pesar de ella, ¿verdad? Que se pone buena, ¿verdad? Claro que sí. Y eso no quita que el paciente anterior o el posterior esté en una gran desgracia. Pero cuando alguien o te muestra afecto, gratitud, etcétera, ¿eso hace bien? Hombre, es que es normal. A veces hay solidaridad en el sufrimiento y en la necesidad. Claro, porque motivos hay los. Pero también hay sintonía con la alegría, con el banquete. No penséis que todos pensaban igual, ¿eh? Es muy interesante verlo en Jesús como ese ejemplo supremo. Si amamos al Señor, es buena lección. Resulta que dos capítulos más adelante, en el capítulo 7, en el versículo 32 o 31, Jesús hace un comentario. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, por cierto, es un ejemplo magnífico. Entonces, hace 2000 años, como ahora, y ahora como entonces, los jóvenes en la plaza se aburren. No hacen, bueno, permitidme, no hacen nada y ni saben qué hacer, aparte de quejarse, ¿verdad? ¿Y cómo expresan ese aburrimiento? Bueno, 2000 años atrás. Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. ¡Queja! ¡Ay! Vale, sabemos de qué va, ¿verdad? ¿Y por qué utiliza ese ejemplo tan descriptivo o gráfico? ¿Verdad? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, ¡demonio tiene! Vino el Hijo del Hombre, no hay problema, que come y bebe, y decís, ¡este es un comilón y bebedor! Siempre protestando, siempre la queja, si blanco porque es blanco, si negro porque es negro, ¿verdad? Pero el Señor añade al final, versículo 35, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús no lo está haciendo mal. Hay frutos, y son esos frutos, los hijos, los que muestran la calidad de sabiduría de la intervención de Jesús, que es lo que nos interesa. No la elucubración lógica de si se podía comer, eso, dejémoslo estar. Jesús lo hacía, y con su ejemplo, porque él no sintonizaba con el pecado, nos ilustra que es legítimo llorar con los que lloran, y, no olvidemos el texto, reír con los que ríen. También hay que reconocer que eso tiene su tempo. No, esto no va así, ¿verdad? Y a veces necesitamos tiempo. Pero hay momentos para las dos cosas. Y esa es la lección. Jesús, pues, sintonizando también con la alegría. He hecho énfasis en el título de la aceptación de las personas y comprensión y solidaridad con sus carencias a esa idea de solidaridad. Y quiero hacer una última mención dentro de ese bloque, que es la longanimidad de Jesús, su generosidad, digámoslo en otros términos, su paciencia y su dar segundas oportunidades. Jesús era longánimo. Ese término es muy poco usado en la actualidad. Pero tendía a dar nuevas oportunidades. Veamos un ejemplo. Juan capítulo 5. Es aquel paralítico de Betesda. ¿Sabéis el relato? Es un relato en muchos aspectos precioso y muy interesante. Porque aquel hombre paralítico fue sanado sin haber puesto fe en Jesús. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Pues porque no sabía quién le sanó. Si no sabía quién era Jesús el que le sanó, no hubo esta colocación en Jesús de esa fe que salva y que sana. El caso es que en aquellos pórticos había un conjunto de enfermos que esperaban el movimiento del agua. Y Jesús pasó por allá. Y Jesús, no sabemos bien por qué, se fijó en aquel paralítico. Versículo 5, estoy en Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, o sea que se produjo algún tipo de conversación para que hubiese una mínima información, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿verdad? Lo interesante no es ya la pregunta, sino la respuesta. Si nosotros no conociéramos el texto, ante una pregunta de ese calibre, ¿quieres ser sano?, diríamos o pensaríamos que el enfermo diría, sí, ¿no? Pero es que el enfermo no dice eso. Ante una pregunta tan obvia de ¿quieres ser sano?, respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ante la pregunta, ¿quieres?, el otro contesta, no tengo quien. Queda implícito el deseo. Pero viene a decir, no puedo. Además, el enfermo hace un matiz comparativo. Otro desciende antes que yo. Ya tenemos el otro, el rápido, ¿verdad? Que me fastidia. Comparación, es decir, rivalidad. He de ser el primero. Es decir, ¿verdad? Competencia. No tengo quien. Jesús no le da un discurso sobre la rivalidad, la competencia, cómo ser el primero, etc. Simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En este caso, si no tienes quien, ya lo tienes. Los demás, no te importe. ¿Tú quieres? Esa es una de las ventajas del Evangelio. En el Evangelio no hay rivalidad. Tú puedes ser salvo, el vecino también. El vecino puede ser salvo, pero es que tú también. No nos sirve de nada ser el primero. Lo que sirve es ser hijo del Padre, es que el Señor me salve a mí. Eso es muy importante para mí. Y para ti, pues que el Señor te salve a ti. ¡Magnífico! Pero no ha de haber rivalidad. Es que ese no tiene sentido. Jesús, el Señor, vino por todos. No entremos en la trampa de las comparaciones y de las rivalidades. Otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¿Es día de reposo? ¿No te es lícito llevar tu lecho? Jolín, tampoco tenía ganas de dejarlo y venir otra vez el día siguiente, cuando ya estaba sano, a recoger el lecho, ¿verdad? Dice, yo me lo llevo y para mí, y ya no regreso más aquí. Bueno, eso lo digo yo. Ahí, con su jergón, contesta, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, como algo muy natural, anda. Pero seguramente identificando que el que le sanara no era un cualquiera, evidentemente lo aduce como argumento. El que me sanó, él mismo, enfático por tanto, me dijo, toma tu lecho y anda. Si no conocemos el texto, pensaríamos, ahora dirían, anda, ¿y quién es el que te sanó? Ah, no preguntaron eso. Tiene guasa. Hay cosas que tienen tela. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Lo de la sanidad es secundario. Pero aquí hay una norma que se está transgrediendo, ¿verdad? ¿Quién se atreve? ¿Quién? A decir en sábado, toma tu lecho y anda. Y aquí viene la paradoja. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y que añade, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús valora el privilegio de la sanidad física. Jesús valora que hay cosas peores que estar paralítico. Pues ha de ser muy malo, ¿eh? Esa cosa peor. Y Jesús que ha bendecido a aquel hombre de una manera impresionante, con todo le exhorta: no peques más. Y vemos ese Jesús longánimo, ¿verdad? Que da nueva oportunidad, que bendice, y evidentemente en esa bendición se arriesga a que el otro se quede con solo la bendición de aquel momento, y luego si te he visto no me acuerdo, lo cual tampoco es tan extraño, ¿verdad? Pero le exhorta: mira, has sido sanado, no peques más. El pecado es importante. La sanidad física también, ¿eh? La parálisis era importante. Pero el pecado también lo es. Y Jesús dice: ojo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En el capítulo 8 de Juan se narra otro ejemplo de esa longanimidad, largura de ánimo del Señor Jesús. Dice, bueno, es aquel caso de aquella mujer pillada en adulterio. Pero vamos directamente hacia el final, porque le quieren colocar a Jesús en un aprieto. Y le dijeron a Jesús, ¿no? Estamos en el capítulo 8 y versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Aquí una carga, ¿verdad? Terrible. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, no por un deseo de saber, Señor, ¿qué dices?, sino para poner a Jesús en aprieto. Jesús dice: el que de vosotros esté sin pecado, cumpla el mandamiento. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Estaba en la escritura? Sí. Ahora, que los que acusaban estuvieran sin pecado, ¿quién presume de eso? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús no había pecado. La mujer sí, pillada. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Era culpable? Sí. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Que era perfecto. El que esté sin pecado, tire la piedra. Jesús no tira la piedra. ¿Ya está? No, no. Vete y no peques más. Que Jesús sea longánimo no es, o no significa, que el pecado no tenga importancia. pero vemos en su humanidad aceptación del ser humano y comprensión y solidaridad en sus carencias. Y le vemos tendiendo la mano una y otra vez, que no significa que lo vaya a hacer siempre. Hay un final. Las oportunidades se acaban. Pero yo no, yo me conozco a mí un poco. Menos mal que Jesús actúa así. Al menos conmigo. Hay una parte final de ese primer bloque, el otro bloque ya lo haremos otro día. Y es que lo dicho no niega un principio importante, que es el principio de responsabilidad. La aceptación, la comprensión del ser humano y todo esto, que lo vemos, no significa que Jesús no señalara también la responsabilidad del ser humano. Por ejemplo, antes hemos hecho mención del cuidado de los mayores. Ese cuidado de los mayores lo han de hacer los hijos, sin la excusa de que es mi ofrenda a Dios aquello que yo podría destinar para ayudarte. Responsabilidad de los hijos. Aquí, tanto en el paralítico sanado como en esa mujer adúltera perdonada, si les dice, no pequéis más, cada uno, ¿verdad? No peques más. Responsabilidad. Es decir, no podemos, sería invención, quiero decir, pero imaginaos la ficción que ahora os propongo. ¿Qué pasaría años después? Imaginaos poder entrevistar al paralítico sanado o a esa mujer pasados 15 años, un decir. ¿Qué pasó luego? No sabemos. Responsabilidad del ser humano. Respecto a la responsabilidad, un último botón de muestra. Es que Jesús en sus relaciones humanas y respecto a sí mismo fue responsable. Había cosas que le tocaron hacer y las hizo. Y quiero hacer un breve énfasis respecto al cuidado que Jesús tuvo de sus discípulos. Y vamos a ver cómo eso fue una responsabilidad que Jesús entiende propia y que además entiende que la realizó. La cumplió. O sea, Jesús no solo exige a los demás, sino que cuando le toca a él, cumple. Acordaos, solo menciono aquello que dijo a Juan y a su madre María desde la cruz. Jesús cuida de su madre, ¿verdad? Mayor, evidentemente. Si Jesús tenía 30 y tantos, pues la madre, por joven que hubiera sido al tenerlo, pues rondaría los 50, más o menos. Era aquella época, ¿eh? Los 50 de ahora... Es la edad que tengo yo, ¿no? Pero quiero decir, era otra época, realmente era otra época. Vamos a ver eso, la responsabilidad, no simplemente aceptación, comprensión, no, pero también responsabilización, y Jesús es un ejemplo de cumplir eso en él. Vamos a ver el cuidado de los propios discípulos. Dos citas solo. Lucas capítulo 22 y versículo 35. Lucas 22:35. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Es una pregunta interesante. En la misma línea, pero saltemos al Evangelio de Juan, capítulo 17, en aquella oración intercesora al Padre. cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. En ese fragmento de la oración de Jesús, más o menos viene a decirle al Padre, cuando yo estaba físicamente, la idea es muy clara aquí, físicamente con ellos, los cuidé. Pero ahora me voy, le está diciendo al Padre. Ellos se quedan. Y pide bendición. Interesante. Jesús, en la tierra, cumpliendo las obligaciones que entendía, debía realizar. Jesús, hombre. Hombre entre hombres, entre seres humanos, ¿verdad? Y le vemos aceptando. Y le vemos solidario. Y vemos que nos marca un camino a seguir. No solamente en el sentido de aquello triste, oneroso, tal, sino también de aquello que es para celebrar. Interesante. Él abrió camino para que nosotros sigamos sus pisadas. Que el Señor nos bendiga. Antes de dejar.